Chicos, La vida y el canto con Antonio Carrizo, rapidísimo con el gran Larrea y el de Badía, que no me acuerdo cómo se llamaban, Días de Radio con Badía. Esos eran programones, no la cagada que están haciendo hoy sin Larrea, ustedes.